En Teleelch Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 8 en punto de la mañana. Te damos la bienvenida al programa La Glorieta de este jueves 4 de abril. 4 de mayo. Tendremos pocos cambios en el tiempo. Va a haber un día con ambiente soleado, con intervalos de nubosidad alta y temperaturas en ascenso. Alcanzaremos una máxima de 26 grados. Ahora la estación meteorológica de Teleelch nos indica que tenemos 15 con un grado de temperatura. En Elche hace falta más suelo industrial. Es un problema que no se ha solucionado porque los gobiernos cada vez gestionan menos debido a la farragosa burocracia que aprueban, en aras, dicen, a la transparencia. La burocracia que sufrimos va camino de convertirse en la panacea de los gobiernos cortoplacistas, de aquellos políticos que aparcan los proyectos de ciudad porque supone demasiado trabajo para que luego otros vengan a ponerse las medallas en las inauguraciones. Por ello, todo lo que se inicia se ha convertido en un gran espectáculo político, y más ahora, en periodo electoral. Les contaremos que PLD Space, Consell y Ayuntamiento firmaron ayer ese acuerdo de intenciones para crear una nueva sede de la empresa ilicitana en los terrenos de IFA, en Firalacán. Se espera que a finales de año se pueda formalizar la compra-venta de la parcela que la Sociedad Pública de la Generalitat Valenciana debe urbanizar para que la empresa PLD Space pueda fabricar sus cohetes reutilizables. Ayer se reunió la comisión técnica con la concejal de urbanismo y el diputado de arquitectura, ayuntamiento y diputación, así como los técnicos de ambas instituciones para avanzar en el proyecto del futuro Palacio de Congresos de Altavix, que está estancado porque no llegan a un acuerdo con la documentación que hay que entregar para cobrar los 4,4 millones de euros del suelo que ya se ha expropiado. La ilicitana Blanca Paloma se encuentra ya en Liverpool y desde hoy comienza los ensayos de Eurovisión. Con su nana Ea Ea prepara su actuación para la gran final que tendrá lugar el próximo 13 de mayo. Es una de las favoritas para ganar este festival de 2023. Tras consumarse el descenso del Elche Club de Fútbol, la plantilla intenta concentrarse para disputar los 5 partidos que quedan en esta recta final de temporada. El capitán del Elche, Fidel, ha asegurado que ahora toca levantarse tras vivir momentos muy felices en los años que ha estado con el equipo. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues comenzamos con la empresa PLD Space, líder de la industria aeroespacial europea, porque ha conseguido el apoyo de la Generalitat Valenciana para levantar en el entorno de IFA, Firalacán, su fábrica de cohetes reutilizables. Ayer se firmó el convenio de intenciones en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde. Escuchamos a nuestra compañera Marga García contándonos ¿qué es este acuerdo? Muy buenos días, Marga. Buenos días, Ros. Ayer miércoles tuvo lugar la firma del acuerdo entre el Consell, el Ayuntamiento y PLD Space para que la empresa ilicitana de cohetes levante una nueva sede en los terrenos de IFA. Estos tendrán 90.000 metros cuadrados, capacidad para unos 500 trabajadores y se prevé que se inviertan unos 85 millones de euros. Allí se pondrá en marcha el cohete Miura 5, con la firma en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de este convenio de intenciones, se estructuran todos los trámites para adaptar la zona a las necesidades de PLD Space y culminar sus obras de urbanización. Precisamente, la sociedad dirigida por el ilicitano Antonio Rodés será la que se encargue de promover la urbanización del entorno. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, puso en valor el sector espacial como motor económico y generador de empleo de calidad. El ayuntamiento, con este acuerdo, se compromete a dar celeridad a todos los trámites que sean de su competencia. Carlos González tildó este convenio de crucial para Elche porque transformará el modelo productivo y modernizará su economía. De Elche hacia el mundo, con estas palabras, el cofundador de la exitosa empresa ilicitana, Raúl Verdú, agradeció la voluntad entre las partes. Añadió que este convenio es un paso más para llevar todavía más alto el nombre de PLD Space. Si todos los trámites cumplen sus plazos, se prevé que a finales de año todas las partes estén en disposición de iniciar la compraventa de la parcela. Decimos que de Elche hacia el mundo, ¿no? Orgullosos operadores en otras comunidades, ¿no? Como en Aragón, donde tenemos nuestra planta de probar motores, o en Andalucía, donde vamos a ejecutar ese banco, ¿no? Y somos un proyecto de país, pero que da la casualidad, pues, que tanto Raúl como yo, pues, somos ilicitanos, ¿no? Yo digo que soy más de Elche que las Palmeras, que es una broma que hago recurrentemente, y que se da en esta provincia y en esta ciudad, digamos, todo el ecosistema industrial necesario de logística, de acceso a las principales capitales europeas, de acceso a clientes. Hoy tengo la oficina a una visita internacional muy importante y que han llegado en un vuelo directo, ¿no? O sea, este tipo de cosas que muchas veces se nos olvidan es, ¿no? Como dice mi presidente, ¿no? Ponemos la lavadora en Elche, pero trabajamos en todo el mundo, ¿no? Pues escuchamos al presidente, Ximo Puig. A tener presencia en el futuro, hay que estar en los sectores del futuro. Y a muchos nos podría parecer en un momento determinado que la industria aeroespacial estaba absolutamente alejada de lo que eran nuestros intereses y absolutamente alejada de lo que eran nuestras oportunidades. Pero bien, en esta década de oportunidades hay que estar en el espacio. El espacio es clave. Y el alcalde también dijo que es clave esta inversión para Elche. Este acuerdo va a ser auténticamente crucial para nuestra ciudad porque sin duda va a contribuir, por una parte, a la transformación del modelo productivo, va a contribuir a modernizar sustancialmente nuestra economía y nuestra industria, va a contribuir a la dinamización económica, a la generación de empleo de calidad. Luego por la tarde, Ximo Puig asistió como candidato socialista al acto organizado por su partido en la Llotja de Altavix, en el que se comprometió a financiar un nuevo plan Edificam para Elche. Presumieron de que el fracaso escolar se ha reducido, dicen, a la mitad, y del impulso que se le ha dado a la formación profesional. Y volvieron a recordar todos los proyectos que se han ejecutado, los que están en trámites o pendientes contemplados en el actual plan Edificam. Y hablamos ahora de una inversión que se ha realizado, porque un local justo arriba de la sede de la Fundación Conciénciate se está transformando en 6 viviendas para personas sin alternativa habitacional. Ayer nuestra compañera Iciar Martínez visitó esas viviendas que se están habilitando y esta es la crónica. Muy buenos días, Iciar, cuéntanos. Buen día, Ros. Un antiguo local diáfano de 300 metros cuadrados de la calle Alférez Cosido se está transformando en 6 viviendas sociales para acoger a unas 24 personas en situación de emergencia habitacional. En principio, la estancia para estas personas es de 6 meses, aunque podría prorrogarse. El ayuntamiento, la constructora Heinzer y la Fundación Conciénciate la están reformando y se prevé que los trabajos finalicen en menos de un mes para que estén las viviendas operativas. Ahora mismo las 6 habitaciones están listas, aunque queda pintar y amueblar. Tienen aire acondicionado, ascensor, cada una su baño y zonas comunes como un salón y la lavandería. Esos 6 pisos se sumarían a las 12 viviendas de las que dispone Elche a nivel municipal, que se encuentran en estos momentos ocupados. Esta alternativa o habitacional estará gestionada por Conciénciate, pero se pone también a disposición del área de bienestar social para que puedan hacer uso de ese recurso personas sin hogar. Escuchamos al presidente de la Fundación, Gorka Chazarra. La primera derivación será desde los servicios sociales del ayuntamiento. Nosotros recibiremos el caso y tanto la psicóloga como la trabajadora social valorarán la idoneidad de ese recurso para esa persona, porque ya digo, está centrado a familias, a personas, a jóvenes que han salido de un centro de menores, en fin, para periodos cortos de tiempo y en los que se pueda trabajar rápidamente la búsqueda de empleo y la búsqueda de otra alternativa habitacional. Además, la cercanía con la propia fundación pues hace que esa gestión pueda ser mucho más permanente. Y ayer se celebró una reunión muy importante de trabajo entre el Ayuntamiento y la Diputación para desbloquear el proyecto del futuro Palacio de Congresos en Altavix. El diputado provincial de Arquitectura, González de Zárate, se reunió con miembros de la comisión técnica que lleva a cabo este proyecto para ver la documentación del Ayuntamiento y subsanar deficiencias. Los técnicos de la Diputación consideran que se debe aportar un informe más preciso y completo y que se atenga a los requerimientos legales, ya que de lo contrario no se podrá pagar los 4.400.000 euros que el Ayuntamiento adelantó por la expropiación del suelo. Han vuelto a repetir que la documentación aportada por el Ayuntamiento es escasa y que se debe completar la justificación de testigos que legitime la tasación. En la comisión estaba la concejal de urbanismo y el diputado ilicitano Juan de Dios Navarro, así como técnicos de ambas instituciones públicas. El Partido Popular celebró ayer un desayuno con el sector empresarial de la ciudad para dar a conocer de primera mano el proyecto económico que quiere poner en marcha el candidato a la presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, aquí en la Comunidad Valenciana, para acabar, dijo, con el infierno fiscal que soportan los empresarios. Y por eso prometió la cuota cero para los autónomos. Por eso vamos a poner en marcha la cuota cero para nuestros autónomos. 2 años para todos ellos y 3 si tienen menos de 35 años. Es el momento también de los autónomos, es el momento de las pymes, porque es la mejor manera de garantizar el empleo y acabar con este infierno fiscal que está haciendo que llegar a fin de mes sea ya un lujo para demasiada gente en la Comunidad Valenciana. En este encuentro también participó el vicesecretario de Política Económica del PP, Juan Bravo, quien afirmó que por el bien del país la Comunidad Valenciana debe volver a liderar las exportaciones y la actividad económica. ¿Qué es? La necesidad de una fiscalidad que realmente sea atractiva. Lo que ustedes están viviendo en la Comunidad Valenciana se ha vivido durante 37 años en Andalucía y eso significaba que Andalucía estuviese en las colas de todos los rankings. Hoy, cuando hablamos de ese régimen de cambio en la sociedad, encontramos una Andalucía que lidera. Y eso es lo que tiene que ser Valencia, porque como bien ha explicado, egoístamente, Alicante, Valencia, Castellón, por el bien de la propia comunidad, pero también por el bien del conjunto de España, es necesario que vuelva a ser esa comunidad que lidere, que empuje. El candidato popular Pablo Ruz también estuvo en ese desayuno empresarial y luego en rueda de prensa dio a conocer su plan Elche Aparca, una propuesta electoral para crear miles de plazas de aparcamiento en rotación y concesión por todo el municipio. Concesión público-privada, filet de fora. Pimesa no entraría dentro de la concesión público-privada, entendemos que Pimesa es un parking público, pero eso sí con unas tasas evidentes, ¿no? Filet de fora. Parking sería absolutamente público, con vigilancia. Plaza de las Flores sería Pimesa. José María Bux sí sería concesión público-privada. El parking de Taullas y calle San Roque depende del precio. Estamos hablando de los costes, en torno a 2 millones de euros. Tenemos que definir si Pimesa o colaboración público-privada. Mercado de San José, colaboración público-privada. Y el parking de Carruso Este, Pimesa igualmente. El candidato socialista Carlos González se reunió con las ONGs de la ciudad y colectivos sociales y se comprometió a aumentar el presupuesto que se les destina. Actualmente es de 0,14% de inversión de las cuentas municipales para la cooperación al desarrollo y se quiere subir al 0,4% en 2027 y al 0,7% en 2030. Unidas por Elche también ha propuesto que los parques infantiles sean inclusivos y estén provistos de sombra. La confluencia de izquierdas destaca las numerosas denuncias y quejas de los ciudadanos acerca de la situación en la que se encuentran las zonas infantiles. Más de un centenar de profesores participan desde ayer en las jornadas Convielche en La Torreta con el objetivo de conocer estrategias para mejorar la convivencia en las aulas. Hoy cerrarán esas jornadas en las que se están desarrollando ponencias que abordan, entre otros temas, pues las prácticas restaurativas de convivencia, la mediación, el diálogo de prevención y resolución de conflictos o la gestión de la igualdad y la convivencia en el sistema educativo valenciano. Combi Elche es un proyecto surgido hace muchos años en el que participan 15 institutos de Elche para prevenir acoso escolar, desavenencias entre alumnos, faltas de respeto o cualquier otro conflicto. Una labor que fue reconocida por este equipo de gobierno con la entrega de la medalla de plata del Bimilenari el pasado 6 de diciembre. Ya tuvimos el acierto de conceder la medalla de plata del Bimilenari a Combi Elche y lo hicimos precisamente por eso, por vuestra contribución, por la contribución desde Combi Elche a favorecer la convivencia en la ciudad, desde la buena convivencia en los centros educativos. Así que hoy me reafirmo en que tuvimos una decisión muy certera concediéndoos esa medalla, que al final es el reconocimiento a un trabajo bien hecho, a un trabajo que tiene mucho valor para vuestros centros, pero que tiene mucho valor también para la ciudad. Pues con motivo del Día de la Madre, la Concejalía de Comercio ha lanzado una campaña publicitaria que se puede ver ya en todos los medios de comunicación local para animar a los ciudadanos a que compren los regalos en el comercio local. Una campaña en la que de nuevo se ha insistido en el mundo Star Wars. Hoy, 4 de mayo, es su aniversario, con el fin de dinamizar el comercio de proximidad. El 4 de mayo es el día para todos los aficionados a esta saga cósmica icónica del cine mundial. Ya sabéis que ese es el próximo domingo 7 de mayo. La coincidencia de la proximidad de la fecha también, que se celebra mañana precisamente del día de Star Wars, es un día que se celebra internacionalmente y que tiene muchos adeptos y fans. Y en el Escorchador, este fin de semana, se dará el pistoletazo de salida a la nueva programación que durará hasta el 12 de agosto. En cuanto a los conciertos, Nis de Estiu a la Terrassa reunirá a algunos grupos musicales como Triángulo de Amor Bizarro, La Plazuela, Perro, Lagartija Nick o El Columpio Asesino en su gira de despedida. En cuanto a la formación artística, habrá talleres de cine que rendirán homenaje a Orson Welles y a José Luis García Berlanga. También vuelve Danza para Tots, la escuela de verano para niños y niñas, de Con mi papá, con mi mamá, o el taller La persistencia de la memoria, a cargo de Paco Macía. Pues la representante de España en Eurovisión, Blanca Paloma, ya se encuentra en Liverpool para preparar su actuación el próximo 13 de mayo. La cantante empezará a ensayar desde hoy jueves y además de su participación en la gran final del festival el 9 de mayo, actuará en la primera semifinal en Liverpool. La ilicitana con su nana, dedicada a su abuela Carmen, Ea Ea, se posiciona como una de las grandes favoritas, consiguiendo estar en el top 5 de las apuestas y acercándose así a la favorita, la representante de Suecia, con su canción Tattoo. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y seguimos con más asuntos. El próximo martes 9 de mayo es el Día de Europa y la Concejalía de Juventud quiere celebrarlo con un amplio programa de actividades en la Plaza de Baix que incluyen talleres participativos, actuaciones de música o un flash mob. Durante el encuentro se van a difundir las nuevas oportunidades que ofrece el programa Erasmus Plus y se va a sensibilizar a la población juvenil de la importancia de una Europa más unida. En clave de sucesos, la policía local detuvo a un hombre por robar en un edificio deshabitado de la calle Óscar Esplà. Los vecinos alertaron de la presencia de un desconocido manipulando la cerradura de la puerta y abandonando el lugar al ser descubierto. El sospechoso fue interceptado por la policía y los propios vecinos aseguraron que esa persona había estado merodeando por la zona días atrás. El implicado fue detenido por otros robos en el mismo edificio y por intentar forzar la puerta después. Coincidiendo con el Día Internacional de la Libertad de Prensa, ayer tuvo lugar la entrega del Premio Vicente Verdú de Investigación e Innovación de la Asociación de Informadores de Elche. El galardón se entregó después de que el jurado haya seleccionado el reportaje El cartel del asfalto. Se entregó precisamente a un equipo de periodistas y diseñadores del Confidencial por ese trabajo periodístico que está ilustrado a modo de cómic y que habla de una forma más sencilla de algo tan complejo como es la corrupción, como son los contratos de obra pública de grandes constructoras que se han ido quedando dinero, como ha señalado el periodista Antonio Villarreal. Muy difícil y arduo, que a veces no suele tener mucho el interés del público, ¿no? Incluso de los medios de comunicación, que ya dependen tanto del clic y de otras cosas, porque esto, la verdad es que era difícil de leer un informe de 400 páginas y nos planteamos convertirlo en una cosa atractiva que pudiera llegar a la gente, que la gente supiera dónde iba el dinero, qué ocurre realmente con las carreteras, quién las arregla, por qué. También ayer se dio a conocer a las dos primeras periodistas perseguidas que serán acogidas en Elche gracias al programa Espacio Seguro para la Libertad de Prensa. Reporteros Sin Fronteras, Ayuntamiento y la Universidad Miguel Hernández de Elche con esta iniciativa pretenden proteger a aquellos periodistas que por contar la verdad son encarcelados o asesinados en demasiados países. Las primeras periodistas que serán acogidas en Elche en septiembre son Lorraine Morales, cubana y exiliada en México, y Andrea Aldana, colombiana y actualmente columnista en el exilio, colaboradora de investigaciones judiciales en el periódico El Espectador de su país. Morales expresó que sufre un acoso político por sus investigaciones y Andrea reconoció que se exilió por amenazas recibidas al denunciar la corrupción de la anterior Fiscalía General de Colombia. Ellas podrán seguir su trabajo desde Elche en un espacio seguro, estarán alojadas en el pueblo científico del campus de septiembre a diciembre y podrán formar a través de talleres a los futuros periodistas que ahora estudian en esta universidad. La Alcudia, el antiguo emplazamiento de las civilizaciones que nos precedieron, celebra sus 75 años como museo arqueológico con una exposición que fue inaugurada ayer y que repasa su historia. Informativos en Teleelch Radio Marca. ¿Estás cansada de hacer dietas que no dan resultado? Con nuestros productos 100% naturales conseguirás tus objetivos rápidamente. Lucía Divina, productos que hacen lo que dicen. Nuestros testimonios avalan los resultados. Prueba una semana por 50 euros y notarás los cambios. Lucía Divina, teléfono y WhatsApp 627 56 74 12 o entra en luciadivina.com. Demesol organiza jornada Cómo ganar dinero con el sol mediante comunidades energéticas. Próximo 4 de mayo a las 5 y media tarde en el aula 05, edificio Altavix de la UMH. Ponencia de Demetrio López, gerente de Demesol, con vino de honor al finalizar el evento. Inscríbete en elchesolar@demesol.com. ¿Tienes plan este finde? Sí, un plan sobre ruedas. Fira Auto Espocar y sobre dos ruedas. La mayor oferta del automóvil nuevo de ocasión y motocicleta de la provincia. Cientos de marcas y modelos con descuentos exclusivos de feria. Fira Auto Espocar y sobre dos ruedas. Del 5 al 7 de mayo en IFA Firalacán. ¿Te apuntas? ¡Aloha, disfrutones! ¿Os gusta el buen cine y compartir risas alrededor de una mesa? Pues os encantarán los diverplanes del Aljub, porque seas como seas, hay uno para ti. Encuentra el tuyo desde 5,75 euros. Próxima parada al Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. ¿Qué es tener carácter? Es tener más de 600 kilómetros de autonomía. Es pasar de 0 a 100 en apenas 5 segundos, pero quedarte en cero emisiones contaminantes. Tener carácter es ser eléctrico. Nuevo Audi Q8 e-tron 100% eléctrico. Es cuestión de carácter. ¿Quieres probarlo? Ven a tu concesionario oficial Audi en Serra Móvil, Elche, Oleza Móvil, Orihuela y el móvil Elda Petrer. Disfruta de tu jardín con Ferretería La Llave. Encontrarás todo tipo de mobiliario para terraza, jardín y playa. Iluminación solar y eléctrica, piscinas, toboganes, columpios, camas elásticas y todo tipo de juegos infantiles, herramientas y maquinaria para jardín. Tu jardín en buenas manos con Ferretería La Llave. En Elche, Concepción Arenal 165, con parking para clientes y ferreterialallave.com. Más de 100 años a tu servicio. En Clínica Beauty, Cirugía y Medicina Estética mejoramos tu imagen. Tratamientos médico-estéticos faciales y corporales para conseguir tu mejor versión. Ácido hialurónico, botox, peeling químico, luz pulsada, mesoterapia. Ven a una primera consulta diagnóstica gratuita con nuestras doctoras. Estamos en el centro de Elche. Más info en clinicabeauty.es. Sigue la última hora del Elche Club de Fútbol en Elche en Punta. De lunes a viernes a la 1:20 con Paco Gómez. Tele-Elche Radio Marca. Nos gusta Elche. Pues la Glorieta también cuenta con Paco Gómez a estas horas en la mañana. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. ¿Qué motivos tenemos para seguir hoy tu programa Elche en Punta a partir de la 1:20? Bueno, pues porque empezaremos a hablar del día 1 tras el descenso matemático, es decir, reconstrucción de la plantilla para la próxima temporada, con los jugadores que finalizan contrato el 30 de junio, con los que tienen contrato, algunos de los que tienen contrato que difícilmente seguirán, otros de los que acaban el 30 de junio pues se les propondrá la renovación, en fin, el empezar a perfilar cuál va a ser el bloque con el que cuenta el club actualmente para ser un equipo potente la próxima temporada. Eso sin olvidar que todavía quedan 5 partidos para intentar dejar, bueno, pues el mejor sabor de boca posible dentro del desastre general que ha sido la temporada. Y bueno, pues ese va a ser el camino, ¿no? La reconstrucción del equipo ilicitano para 2023-2024, que es la próxima temporada en segunda división. Hemos escuchado cómo en tu crónica de hoy has destacado las declaraciones del capitán Fidel. ¿Por qué? Bueno, porque Fidel es un emblema en el Elche Club de Fútbol, es uno de los jugadores que suele decir lo que piensa, no pensar lo que dice, y esos son los jugadores que a la afición le llegan hondo, ¿no? Él es un jugador implicadísimo, estuvo hace una década en el último ascenso y en aquella temporada o aquellas temporadas en primera división, y ahora también se entiende que es un futbolista para ser el que capitanee la próxima temporada. Además, si Gonzalo Verdú no siguiese, que es otro de los emblemas, Fidel se quedaría como primer capitán, y es un hombre, es una voz autorizada en el vestuario. Él, yo creo que ha dejado claro que la implicación de los futbolistas ha sido máxima durante toda la temporada, pero han fallado muchas cosas. Y ahí es donde las altas esferas, con Bragarnic a la cabeza, tienen que tomar nota de todo lo que se ha hecho mal. El propietario como principal responsable, pero sin eximir de culpa a todos. Los futbolistas también tienen su parte de responsabilidad, porque al final son los que juegan. Pero claro, si no tienes una plantilla lo suficientemente competitiva, si no rodeas al plantel actual con jugadores que eleven el nivel, que es lo que fundamentalmente ha pasado, ya puedes fichar entrenadores uno detrás de otro que no van a conseguir nada, y el Elche, por desgracia, desde el final de la primera vuelta ya se veía que iba de cabeza a segunda división. Por tanto, las palabras de Fidel, dejando claro que se van a levantar y que este es un club que ha pasado muchas veces por este tipo de vicisitudes, pero que al final acaba volviendo a recomponer la figura, pues hay que volver a creer en el mensaje de, no digo todos los futbolistas, pero sí algunos, como el caso de Fidel. Bueno, pues has dicho que quedan ya solo 5 partidos y que esta semana ya no hay más encuentros por la Copa del Rey. Sí, la final de la Copa del Rey. La final que se va el sábado. Así que, ¿cuál es el próximo rival? Pues ni más ni menos que el Atlético de Madrid, que ahora mismo seguramente es el equipo más en forma de la primera división. Viene de ganar y golear los últimos partidos. De hecho, ha superado ya al Real Madrid en la clasificación. El Real Madrid en la Liga Yo creo que se ha dejado ir pensando ya en la final del sábado y en la semifinal de Champions contra el Manchester el próximo martes, y eso le está penalizando en la Liga. El Atlético de Madrid se está aprovechando y el Atlético de Madrid va a venir como un cañón el próximo domingo 14 de mayo. Además, coincide ese día con la celebración por parte de la Federación de Peñas de ese día lúdico y festivo que es la Fanzone, que se va a poner en el paseo de la estación desde las 9 de la mañana, bueno, pues para que todas las familias se puedan reunir con hinchables para los niños, con actividades, luego con una paella gigante. Y eso sí, tendrán que comer antes de tiempo y más rápido, porque el partido, la Liga al final lo ha puesto a las 4:15. Como digo, eso será dentro de dos domingos, y no olvidemos que de los 5 partidos que quedan, el Elche se puede convertir o se va a convertir en uno de los jueces de la Liga. Jugó ayer o antes de ayer con el Real Almería, pero es que va a jugar en Getafe y va a recibir al Cádiz, equipos que están metidos de lleno en la final por la permanencia. Entonces va a ser un final de Liga donde el Elche tiene que seguir demostrando su profesionalidad para que no haya especulaciones de bueno, pues le han regalado los puntos a un equipo que lo necesitaba, etcétera, ¿no? Hasta el momento no ha sucedido así. El Elche ha competido, por lo menos está peleando hasta el final, y esperemos que siga así hasta el último partido. Bueno, pues el Elche ya está en segunda división. ¿De segunda división hay algún equipo que ya tenga asegurada su ascenso? No, hay una pelea tremenda. ¿También? En segunda división. De hecho, fíjate que los 3 que descendieron la temporada pasada, los 3 están ahí metidos. ¿El Levante también? No, el Levante, el Granada y el Alavés, los 3 están en un pañuelo. El Eibar es líder, pero segundo Granada, tercero Levante, cuarto Alavés. Es decir, los 3 que descendieron, segundo, tercero y cuarto, y todos con aspiraciones de ocupar las 2 primeras plazas, que son las que dan ascenso directo. Luego están de la tercera a la sexta posición, se juegan los playoffs, y de ahí, de esos 4, solo sube uno, ¿no? Uh-huh. Lo que demuestra que el primer año que desciendes, gracias a la ayuda económica de la Liga, es el que más cerca vas a estar de volver. Así que el Elche tiene que hacer los deberes bien hechos para intentar volver la próxima temporada a Primera División. Pues a ver si es verdad, si Bragarnit está en esos menesteres. ¿Cuándo vuelve? Sí. Pues eso lo sabes tú, yo no. No lo sabe nadie. No lo sabe absolutamente nadie. Sabe cuándo se va, pero no cuándo vuelve. Supongo que la carta escrita por el club ayer tuvo algunas consecuencias o hubo repercusiones, reacciones. Sí, bueno, reacciones de todo tipo de los aficionados, unos creyéndose mal las palabras, otros menos, reprochando y criticando a Bragarnik no haber puesto verdaderos esfuerzos en haber hecho una gran plantilla o una plantilla mucho más competitiva. Por ahí fueron los tiros ante esa carta. Veremos si Becas ese sigue siendo el entrenador de segunda. Bueno, tiene contrato en vigor, eso es lo único que sabemos, pero en esto del fútbol nunca se sabe. No, ya llevamos, ese es el sexto entrenador en una temporada. Gracias, Paco. A ti, Ros. Nosotros continuamos y lo hacemos con la información meteorológica. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elx. Molt bon dia, un dia más. Sigue la estabilidad atmosférica y continúa sin llover, aunque para el fin de semana tendremos algunos cambios. Ha bajado algo la temperatura nocturna aquí en la ciudad. En la estación meteorológica de Telaels hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 15 grados, mientras que en las pedanías del sur del Camp de Elx hemos rozado los 10 grados. Para hoy, una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con ambiente soleado, algo más de nubosidad de tipo alto durante la tarde, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste, y hoy, con el avance de la masa de aire cálido, las temperaturas subirán con respecto a la jornada de ayer, máximas que van a rondar los 26 grados. Mañana viernes, jornada anticiclónica con predominio de cielos despejados, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el viento flojo de componente este, temperaturas sin cambios significativos, máximas en torno a los 26 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 16 grados. Y para el fin de semana llegará una vaguada de aire frío en altura poco profunda, que va a dejarnos precipitaciones durante la jornada del domingo. Por lo tanto, un fin de semana marcado por la inestabilidad atmosférica, con temperaturas máximas que van a rondar los 25 grados. Si tienes un problema de salud, Hospital Universitario del Vinalopó. Especialistas y servicios de referencia sin necesidad de desplazarte. El 85% de nuestros pacientes están muy satisfechos. No lo dudes. Si buscas calidad y confianza, puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Es momento de escuchar el consejo de Aigües de Elche. En Aigües de Elche queremos estar cerca de ti. Con la modalidad de pago 12 gotas, cada mes pagas lo mismo y una vez al año realizamos una regularización. Te seguiremos además informando de tu consumo y gasto real como hasta ahora al mes. Planifica así tus gastos y elige el día de pago. Solicita tu plan 12 gotas. Aigües de Elche, cerca de ti. ¿Pensando en comprar un coche híbrido o eléctrico? No te pierdas los mejores precios de todo el año en híbridos y eléctricos del 5 al 7 de mayo en el stand de Citroën Marcos Automoción de Firauto. Las unidades son limitadas. Visítanos en el pabellón 2 de IFA antes de que se agoten. Citroën Marcos Automoción. Citroën Marcos Automoción. Ella es rebel·laria contra un imperi per tu. Ha estat al teu costat durant tota la vida, tant en els bons moments com sobretot en els dolents. Has pensat ja en com agrair-li-ho en el seu dia? No és la força, és la teua mare. Regidoria de Comerç de l'Ajuntament d'Elx. En temas de catering para eventos corporativos, no te la juegues. Confía en el catering de calidad de Pilsen Restauración. Comidas de Navidad, aniversarios de empresa, presentación de nuevos productos, inicio de campañas o para cualquier celebración. En Pilsen Restauración o hacen tu catering con su estándar de calidad o no lo hacen. Así de simple. Catering Pilsen Restauración. Así de catering. Infórmate en pilsenrestauracion.es. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos con entrega inmediata y las mejores condiciones. Es sencillo. Entra en marcosocasión.com y elige tu modelo. Espera, espera. Y si quieres vender tu coche, también te lo compramos. marcosocasión.com 101.4 Teleelch Radio Marca. 7 minutos pasan de las 8:30. Es momento de ver cómo se está circulando por las calles de Elche y para ello conectamos con la sala de control de tráfico en el ayuntamiento. Allí está Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Rosmari. ¿Cómo estás viendo en los monitores el tráfico a estas horas? Bueno, nos vamos acercando a la hora. Y ya comenzamos a tener dificultades de circulación en el puente del ferrocarril en dirección a Alicante, en los accesos a la rotonda de la estación del ferrocarril y en la calle Virgen de la Cabeza. El tráfico es denso en el resto de los puentes, pero sin dificultades importantes. Tráfico lento en las calles Juan Carlos I y avenida Alicante en dirección a Torrellano. Circulación muy densa en la avenida Alcalde Ramón Pastor, en la avenida Don Bosco en dirección Matola y en los accesos a la rotonda de la Yuc desde la circunvalación sur. Intenso en los accesos a la rotonda de Magranevi, retenciones importantes en la calle Teulada en sentido Alicante. Recordar que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, porque hay que tomar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, la calle Manuel Alcalá Mora continúa cortada entre avenida de Llauradors y Maximiliano Tous por trabajo de agua y alcantarillado. Y por motivo de la Feria de Andalucía, además de estar cortado el paso de la estación, se prohíbe el estacionamiento en el parking de Candalix. Recomendaros, por último, la utilización de circunvalaciones, vías alternativas y respeto y paciencia hacia los usuarios más vulnerables, ciclistas y peatones. Y utiliza el bus, disfruta de sus ventajas. Eso es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. 101.4 Teleelch Radio Marca. Demesol Ingeniería. Somos expertos en instalación de placas solares. Si pagas mucho por tu recibo de la luz, llámanos y te haremos un estudio personalizado. Atendemos cualquier proyecto fotovoltaico para particulares, comunidades de vecinos y empresas. Demesol, gánale a tu factura de la luz. Llámanos al 633 17 93 96 o visítanos en demesol.com. Demesol Ingeniería, los expertos en energía solar. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda? Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Flex Factory, en carretera de Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Teleelch Radio Marca. Bien, después de la información sobre el tráfico, vamos a hacer el repaso a la prensa nacional. Hoy abrimos ya las portadas y el diario El País dedica su fotografía de portada al presidente Gustavo Petro de Colombia. Y entre comillas, el cambio es más difícil de lo que pensábamos. La entrevista que le ha realizado El Mundo al presidente ayer, el pasado martes, en la embajada de su país en Madrid. También nos cuenta el diario El País que el Kremlin acusa a Kiev de intentar matar a Putin con drones. Ucrania niega su implicación en el supuesto ataque y teme que sea un pretexto para justificar una escalada rusa. Otra de las noticias que nos cuenta El País es que Estados Unidos apunta al final de las subidas de los tipos de interés, que los obispos de Bolivia piden perdón por el cura pederasta, que la Junta Electoral ha apartado a Laura Borràs del Parlament Català y que el Santander eleva a 278 los directivos que ganan más de 1 millón de euros. La portada de ABC la dedica a la fotografía a la ministra Isabel Rodríguez. Ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la Junta Electoral dice ABC que abre expediente sancionador a la ministra portavoz, apercibida 2 veces. Ahora se enfrenta a una sanción por utilizar de forma reiterada la sala de prensa del Consejo de Ministros para hacer propaganda partidista. Y la otra noticia de la que nos habla ABC en su portada es que la Comisión Europea no acepta la rebaja del delito de malversación aprobada por el gobierno de Sánchez. Insta a los países a armonizar las penas máximas en 5 años y no 3, como estableció el gobierno, para contentar a sus socios independentistas. Esta noticia también está en otras portadas, como la del ataque al Kremlin. Drones ucranianos impactan en el Kremlin y Putin promete vengarse. Es el titular del diario El Mundo. La explosión que provocó daños en una cúpula sacude a Moscú a días de celebrarse el desfile de la victoria y Rusia advierte de las represalias. El gobierno de Zelensky niega los hechos. Nosotros no atacamos ni a Moscú ni a Putin, solo luchamos en nuestro territorio. Es como entrecomillan las palabras del presidente Zelensky. También hay otras noticias en el diario El Mundo y es que el Partido Popular cree que Ayuso sale disparada hacia la mayoría absoluta. A mucha gente le gusta que le paremos los pies al gobierno, entrecomillan declaraciones de Ayuso. La Comunidad de Madrid destaca el error del ministro Bolaños al tratar de avasallar a Ayuso el 2 de mayo. También nos cuenta El Mundo que Puig cambió una ley para ocultar información sobre los centros de menores. que Bruselas plantea endurecer la pena por malversación en contra de la rebaja aprobada por Sánchez y que el precio del alquiler rompe su techo en abril tras aumentar casi un 9%. El diario La Razón dedica su foto de portada a Isabel Díaz Ayuso y dice, entre comillas, en sus declaraciones: es hora de desalojar a Sánchez y sus socios y superar las divisiones. Nos trae en portada la entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y estos son los titulares de algunos de los diarios nacionales de este jueves 4 de mayo. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Cuántos estímulos se nos cruzan a diario y pasan desapercibidos? Se pierden detrás de nosotros, para siempre. Pero de repente hay uno que para el tiempo. Y en solo 7 segundos, ya nada vuelve a ser igual. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.460 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Estación de servicios El, Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Nosotros no lo decimos ni presumimos de ser los mejores con el mejor precio en electrodomésticos. Los clientes hablan de nosotros y nuestras reseñas nos avalan. Elprogresoelche.com, la tienda de electrodomésticos de la que todo el mundo habla. Distribuidores en primeras marcas con más de 10.000 artículos en stock, que podrás encontrar en nuestra web, garantizando siempre el mejor precio en iguales condiciones. Elprogresoelche.com, tienda física en Elche, Avenida Josep Joaquín Landerer 9, junto Plaza Castilla, o en la web elprogresoelche.com. Y no pagues más por lo mismo. Elche es cultura, historia, naturaleza, pero sobre todo, Elche es vida. Sí, porque Elche es deporte, todos los deportes. Y muchas experiencias únicas, media maratón, transilicitana, San Silvestre. Vívelas todas en fundaciondeportilicitano.org. Grupo Antón Comunicación, siempre con el deporte ilicitano. Con la colaboración de Teleelch. En Tiendas Anticrisis El Castor tienen más de 1.000 artículos rebajados en mobiliario. Conjuntos de salón, dormitorio, sofás, sillones. Sí, has oído bien. Más de 1.000 artículos rebajados. Tiendas Anticrisis El Castor, los más baratos. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Un cuerpo lleno de toxinas sufre de estreñimiento, piernas cansadas, infecciones, colesterol, problemas con el aparato digestivo, psoriasis, etc. Limpia tu organismo con nuestros productos naturales y te ayudarán con todos tus problemas. Prueba una semana por 25 euros y notarás los cambios. Lucía Divina, teléfono y WhatsApp 627 56 74 12 o entra en luciadivina.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hoy jueves 4 de mayo, el personal de justicia está llamado a una nueva jornada de huelga de 24 horas para reclamar subida salarial. El sindicato CESIF ha denunciado que los servicios mínimos decretados son abusivos y que se pretende con ello reducir el impacto real que tendrá esta huelga, que va a paralizar, dicen, la justicia, y acusan a la administración autonómica de querer sabotear esta protesta. Pues bien, hablamos con el delegado sindical del CESIF. Él es Alfredo Eiroa. Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues habla, cuéntanos, la huelga, el personal de justicia, estamos desde enero, fueron los letrados de la administración, los antiguos secretarios judiciales. Ahora estamos viendo cómo jueces y fiscales amenazan con una huelga a partir del 16 de mayo, en plena campaña electoral. Y hoy sabemos que están ustedes, el resto del personal de justicia, en huelga. ¿Cuál es la situación en los juzgados de la provincia? Sí, efectivamente, con los juzgados de toda España, es decir, los funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia, pues los hemos visto obligados pues, también a decretar pues, 7 jornadas de huelga durante el mes de mayo como consecuencia de la inacción del Ministerio de Justicia con la falta de negociación, digamos, de nuestras condiciones de trabajo y nuestras condiciones retributivas. Y nos encontramos con la de que la Dirección General de Justicia de la Generalitat Valenciana aprueba ayer de forma casi consecutiva unos servicios mínimos y unas actuaciones esenciales que dejan casi sin efecto, digamos, la huelga que estamos planteando. A ver, la comunicación, no se le escucha muy bien. Está usted diciendo que hay 7 jornadas de paro a lo largo del mes de mayo. ¿Hoy ha sido la primera? Ciertamente, sí. 7 días de huelga de este mes de mayo, hoy es la primera, y en consecuencia, cuando se produce una huelga, pues se aprueban unos servicios mínimos, lógicamente, para poder atender a los ciudadanos en aquellas actuaciones. No se le entiende muy bien, Alfredo. No sé por qué es la razón. La comunicación no se entrecorta, pero no es buena la comunicación. Supongo que estará usted en los juzgados de Benalúa, que es allí donde trabaja, y no sé si tienen inhibidores en los móviles o no tienen cobertura allí. Sí, no, bueno, las paredes son muy, muy gruesas, entonces dentro del edificio tenemos problemas de cobertura. Estoy ahora en la calle, supongo que me irá mejor. Sí, puede ser. Vamos a intentarlo. Venga, retomamos. 7 jornadas y ahora, vale, está clarísimo que hoy han empezado una jornada de 24 horas, que va a haber más días como el de hoy, porque la negociación con el Ministerio no avanza. Porque ustedes, ¿qué subida salarial es la que piden los funcionarios de justicia? Bueno, vamos a ver, nosotros estamos pidiendo que se reconozcan las funciones que efectivamente hacemos. Es decir, cuando una persona acude a un juzgado, se entrecorta creo que es materialmente imposible poder mejorar. Si usted está en la calle y ha salido de las instalaciones, sigue entrecortándose y no seguimos entendiendo mucho lo que usted está diciendo. Vaya, lo siento muchísimo, estoy caminando por la calle, entonces no sé si ahora se copo mejor cobertura. Bueno, vamos a intentarlo, venga, otra vez. ¿Qué subida salarial? No, más lo siento yo por no poder entenderle. ¿Qué subida salarial es la que piden los funcionarios? Sí, básicamente lo que pedimos, más que una subida salarial, que también acorde con la aprobada recientemente para letrados de la Administración, los 600 euros para ellos, también se está hablando de una subida similar para jueces y fiscales. Nosotros lo que pedimos principalmente es que se reconozcan nuestras funciones. Es decir, cuando un ciudadano va a un juzgado, es atendido por los funcionarios de los cuerpos generales y de los cuerpos especiales. Y en consecuencia, nosotros somos los que realizamos las funciones, que luego, bueno, pues se atribuyen otros, firman otros y en consecuencia cobran otros. Y esto es lo que no estamos dispuestos a seguir. Así, es decir, estoy de vacío, es el tiempo inmemorial, pero hay un momento ya de reivindicar nuestras funciones. Ya, por lo que ha dicho, se le entiende a medias. Por lo que ha dicho, están ustedes hartos de hacer un trabajo que no se les reconoce como tal y, por lo tanto, no cobran por ese trabajo. Sí, ciertamente, pero no es que no cobremos nosotros, es que cobran otros de ellos, por ejemplo, el cuerpo del Estado de la Administración de Justicia. En consecuencia, como digo, planteamos esta huelga de 7 jornadas durante este mes de mayo y dar cuenta de la cerrazón del Ministerio para abrirse a negociar. No se trata solo de cuestiones retributivas, se trata un poco de, que la Administración de Justicia tiene que actualizarse, tiene que funcionar como el resto de administraciones. Si uno acude a un juzgado y realiza una función ante un funcionario, pongamos, un cuerpo de gestión, pues lógicamente se tiene que responsabilizarse de la misma. Esta sería un poco lógicamente se conlleva también una actualización de las retribuciones. Vale, este sería el grueso. Bien, y ustedes también denuncian que se han decretado para esta jornada de huelga a servicios mínimos muy abusivos y que lo que indica es que la Consellería de Justicia desde la Generalitat Valenciana lo que quieren es tapar la repercusión que pueda tener esta huelga. Así es decir, ahora hemos visto que ha habido una huelga de letrados. Bueno, pues los servicios mínimos y las funciones esenciales a realizar se han duplicado o incluso, bueno, pues más de duplicado en relación con las que se hacían cuando la huelga era de la Administración de Justicia. Y nosotros esto lo achacamos a que en los casos... Imposible, Alfredo, es que se corta. Supongo que ustedes están comparando los servicios mínimos de la anterior huelga de los secretarios judiciales a la huelga de ustedes, de los funcionarios, que los servicios mínimos anteriores no eran tan elevados como los que se han decretado a partir de hoy. Y supongo que por eso ustedes están criticando por qué. Porque a ustedes se les ha subido los servicios mínimos. Pero tenemos que poner el punto final. No puedo seguir con esta entrevista porque apenas le entiendo y supongo que los oyentes entenderán menos. Lo sentimos. Gracias, Alfredo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. La Glorieta,